Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuenta a los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. En este pequeño foso, Davis había desenterrado varios objetos con el nombre de Tutankamón. Creía que el foso era la tumba saqueada del joven rey. Carter no estaba de acuerdo. El lugar era demasiado insignificante para ser una tumba real. El hecho de que se hubiesen hallado objetos con el nombre de Tutankamón llevó a Carter a iniciar la búsqueda del faraón perdido y de su tumba real. Tutankamón se convirtió en el faraón de Egipto hace 3.300 años, cuando tenía unos 9 años de edad. Se sabe poco sobre su reinado, excepto que no fue largo ni fácil. Muchos investigadores creen que estaba emparentado con el faraón Ajenatón, el gobernante más controvertido de la historia de Egipto. Ajenatón se había propuesto cambiar la religión del país, pasando de la adoración de muchos dioses al culto a uno solo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, buenas noches y bienvenidos a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Estamos todo el equipo ya concentrados, situados en este estudio de radio, porque esta noche nos late muy rápido el corazón, porque tenemos muchísimas sorpresas por compartir con vosotros. La primera vez que escuché la historia de Howard Carter, ella era yo tan solo un niño. Me quedé entusiasmado, me quedé ensimismado, imaginando qué tuvo que haber sentido aquel tipo cuando en 1922, con todo su equipo, se adentró, abriéndose paso por el propio tajo de la historia, hasta descubrir la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Así, de esa forma, se estaba de nuevo escribiendo la historia y se estaba dándole una nueva dimensión a la propia arqueología. Esta noche nos hemos propuesto un gran reto en este programa. Quiero que sintáis la misma emoción, a tiempo real. La Otra Mirada va a intentar hacer la magia, la difícil magia de la radio, y hemos utilizado todos nuestros contactos, toda nuestra técnica, para, con humildad, eso sí, conectar esta noche en directo con Egipto, para que sintáis justo lo que está ocurriendo en el epicentro de un gran hallazgo, el cual es noticia. El profesor de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez Serrano, ha encontrado nada más y nada menos que un gran hallazgo arqueológico, el cual ha saltado como un auténtico fogonazo. Han encontrado 20 momias de tez negra en una tremenda excavación. Muchos nervios contenidos, muchas noticias que están todavía por confirmar, porque a esta hora de la noche él se encuentra en Asuán, en Egipto, esperando la llamada de La Otra Mirada, porque se ha comprometido a contarnos de primera mano, de primerísima mano en este programa, qué es y de qué manera están viviendo ese hallazgo. Automáticamente, cuando conocimos aquella historia, supimos de forma automática que nos relacionaba con un lugar muy especial en Granada, con los sótanos de la Universidad de Medicina, y nada más y nada menos que con una autoridad mundial llamado Emilio Botella. Pero de nuevo la casualidad tiró sus dados y nos puso en un doble lenguaje todavía más sorprendente si cabe. Y dejadme explicarme. Resulta de que hay una técnica nueva que ha saltado también a la palestra esta misma semana en la medicina forense a nivel mundial a través de un estudio que ha nacido precisamente en ese laboratorio. Y no es otra cosa que unos científicos españoles han descubierto la posibilidad de poder identificar los restos humanos de una cadávera, por ejemplo, identificándola con una fotografía. Como todos sabéis, como todos hemos visto, las metodologías que utilizaban los científicos, los forenses, para poder corroborar de una manera fidedigna a quién pertenecían esos restos, estaba hoy basada directamente en el estudio genético, es decir, de las pruebas del ADN. Bueno, pues un científico llamado Fernando J. Navarro ha desarrollado en un larguísimo estudio una teoría y una práctica que es simplemente alucinante. La posibilidad, con técnicas informáticas, de poder, a través de una fotografía y de hacer ciertos cálculos en una cadávera, de poder corroborar con la misma precisión que el ADN estos restos. Abre un marco impresionante al término de la ciencia. El caso está en que poníamos rumbo directamente y cogíamos el teléfono estos días pasados para hoy mismo, esta mañana, estar en los sótanos de la Universidad de Granada con el gran antropólogo Emilio Botella. Teníamos que hacer muchas preguntas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando estábamos hablando también del asunto del científico Fernando J. Navarro y su descubrimiento de las cadáveras, el mismo Miguel Botella viene a manifestarnos que es el antropólogo de esa expedición de arqueólogos españoles que esta noche nos están esperando en Egipto. Y ahí, entonces, pues la casualidad se hizo tremenda y absoluta. Nervios contenidos, como podéis ver en esta noche. Hay mucho por compartir, pero el primer rumbo que os propongo es precisamente a la Universidad de Granada, para que escuchéis lo que esta misma mañana en su despacho le estábamos haciendo las preguntas a Miguel Botella. Antes de comenzar, sí me gustaría esta noche enviar un abrazo muy especial, un abrazo muy entrañable a unos amigos, a unos hombres que han desarrollado durante unos años una labor tremenda. Me estoy refiriendo, y a lo que con humildad quiero dedicar este programa, a todos los amigos del ya desaparecido portal de Foros del Misterio, unos hombres entregados de cuerpo y alma a la difusión de este tipo de programas. Sé que esta vida es injusta y que muchas veces azota a aquellos que más invierten en esfuerzos, pero yo me quedo con la parte más amable, la parte que verdaderamente trasciende, la parte más necia, la parte que siempre intenta hacer daño con el único propósito de hacer daño, se va a quedar como polvo en el camino. Su trabajo es ya hoy parte de la memoria colectiva de nuestro muy presente, y desde aquí esta noche este galeón despliega velas. Gracias, amigos de Foros del Misterio, gracias por este gran trabajo y sobre todo gracias por habernos permitido el tremendo lujo de haber podido ser escaparate en ese magnífico portal. Ahí va nuestro abrazo, el abrazo de todo el equipo de La Otra Mirada. Esta noche, eso sí, recojo todas las fuerzas, seguimos nuestro camino. Más ilusionados que nunca, querer es poder. Bienvenidos todos a bordo de esta gran aventura llamada La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, soy Alejandro Sánchez. Así comenzamos en unos segundos a Tierras de Granada. Las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues después de bajar unas laberínticas escaleras, nos adentramos a las, y permitan la expresión, a las profundidades de la Universidad de Medicina de Granada. Hoy aquí nos recibe una autoridad, sin duda alguna, a nivel mundial cuando hablamos de antropología. Un hombre de esos que podemos solamente tildar con una buena... un hombre de ciencia y, sobre todo, y permítame la expresión, mejor persona, don Miguel Botella. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos aquí donde nos encontramos, en su propio despacho. Venimos hoy, todo el equipo de La Otra Mirada, para hablar en un doble lenguaje. Lo primero, una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, en la que usted también ha formado parte en ese estudio, y nos hablamos de la nueva técnica que permite identificar a un cadáver comparando el cráneo con una simple fotografía del sujeto vivo. Un estudio realizado por Fernando Navarro Merino, el cual esta noche también nos va a acompañar en este tiempo de radio. Miguel, ¿en qué consiste toda esta técnica? La técnica consiste, hemos tratado de implementar un sistema para poder comparar, para poder saber con una precisión muy, muy alta, si la persona que nos presentan como posible para identificar es ese cráneo o esos restos que hemos encontrado. Así que lo que tratamos de hacer sencillamente es muy simple, una superposición cráneo-foto, pero lo hacemos en tres dimensiones y lo hacemos con una precisión que hasta ahora no existía y, entre otras cosas, también exigía mucho tiempo. Ahora lo hacemos muy rápido, con una gran precisión, con una extraordinaria fiabilidad y, desde luego, aparte de la precisión, sin duda abaratará muchísimo todos estos problemas y acelerará mucho el proceso de identificación. Como antes decía usted, sin duda alguna, una autoridad mundial en el lenguaje antropológico, debo preguntarle, ¿nos estamos asomando a una especie de medicina forense 2.0, de aquellas que hace tan solamente unos años era impensable siquiera? Bueno, impensable hace 15 años, tan solo 15 años, era absolutamente impensable lo que ahora se está haciendo. Pero claro, la incorporación de las nuevas tecnologías, de los nuevos métodos, la incorporación de métodos estadísticos cada vez mejores y, básicamente, la incorporación de los estudios en 3D han abierto un panorama insospechado. No hace 15 años, sino hace 5 tan solo era así. Y podremos decir que dentro de 5 años más esto habrá cambiado de una manera exponencial. A mí me hace mucha gracia porque fue usted mismo en este mismo despacho hace algunos años, cuando tuvo también la gentileza de abrirnos las puertas. Hablamos de esa famosa serie, el CSI, que tanto se puso de moda y cuyas técnicas, y muchas de las técnicas, curiosamente, en esa medicina forense, nacieron precisamente de su departamento de estudio, nacieron en estos propios laboratorios. Y usted lo lleva con esa humildad. Don Miguel, ¿qué va a cambiar dentro de la medicina forense y de la propia herramienta en un plano de vista de las personas que también están vivas? Es decir, ¿de qué manera nos va a ayudar esta técnica para identificar nuevas enfermedades, si en ello va a contribuir? Porque llega a tener una fiabilidad la cual vienen a comparar nada más y nada menos que con las mismas pruebas del ADN. Los datos son en sí mismos demoledores. Sí, nosotros... ahora, ¿cómo va a ir esto? Pues ciertamente va a ir mucho a más, porque nosotros nos estamos aprovechando de las metodologías y de las técnicas que se usan en diagnóstico médico y realmente progresan de una manera extraordinaria. Nosotros adaptamos esas técnicas o parte de esas técnicas a nuestro estudio antropológico y a nuestra identificación y ciertamente se consiguen unos resultados francamente espectaculares. En cuanto al coste, más barato o menos barato que el ADN, en realidad no se trata de eso. el ADN queda como una prueba, pues no absolutamente incontestable, pero casi, casi. Pero el ADN se va a transformar y se convertirá en el elemento en última instancia para comprobar un algo más si hace falta. En realidad, por identificación antropológica, a día de hoy se hace en la mayor parte de los casos y solo en algunos casos especiales se usa el ADN, aunque parezca que el ADN es el final de todo o es el fin último. Bueno, no es así. Así que nosotros lo que tratamos es, no modestamente, sino bueno, dentro de lo que tenemos, tratar de implementar esas técnicas que sí, son novedosas, que ofrecen un panorama nuevo, que dan una fiabilidad muy grande y que desde luego es una herramienta más y muy poderosa para ese problema acuciante en la medicina y en la antropología forense, que es la identificación humana, el devolverle los restos a sus familiares. Lo cual se dice muy pronto. Insisto en que esta radio, con humildad, está ahora mismo ubicada en el epicentro de donde nace precisamente todo este estudio. Nos acompaña hoy, para que lo recordemos todos, el antropólogo don Emilio Botella, el cual ha formado parte de esta investigación, que rubrica a alguien el cual queremos dejar esta noche en este tiempo de radio bien descrito, la labor de Fernando J. Navarro. Miguel, en la parte más práctica, una vez publicada y vista al mundo entero esta nueva técnica, ¿cuántos casos ya han podido resolver? ¿Cuántas peticiones por parte de Dios sabe qué departamento desde fuera han llegado a este despacho para poder identificar, bueno, pues cadáveres repartidos en el mundo entero, supongo? Sí, nosotros hacemos identificaciones de una manera sistemática, muchas. Nosotros vemos más de 100 casos al año, más de 100 casos que siempre son los casos complicados, naturalmente, son los casos que nos envían con ciertos problemas, ¿no? Y el objetivo siempre es el mismo. Primero tratamos de establecer los parámetros básicos, pero con una gran fiabilidad, como por ejemplo el sexo de esos restos, la edad de esos restos, la edad que tenía el sujeto al morir, las características físicas, las enfermedades que tuvo, y así vamos eliminando personas y vamos dejando más reducido la posibilidad de quién pueda ser. A partir de ese momento establecemos estas técnicas de identificación por análisis de imágenes, esto que ha hecho Fernando Navarro también en su tesis doctoral, y en última instancia, si fuera necesario, se emplearía el ADN. Así que es toda una cadena de estudios de identificación que finalmente dan un resultado, y un resultado excelente. Hoy sí podemos hablar de una manera mucho más optimista que hace, como digo, tan solo 5 años. Y a este hombre se le ilumina la cara en satisfacción porque sabe las múltiples posibilidades. En un lenguaje coloquial, querido profesor, no sé, me quiero imaginar, departamentos tan celebrimos como el norteamericano ya han puesto la atención en este estudio. ¿Han recibido ustedes, valoraciones al respecto? Sí, sí, claro. Sí, lo que es verdad es que el mundo de la antropología forense es un mundo que, bueno, yo me tengo que congratular de ello, es muy poco mezquino. Así que todos estamos en contacto con todos y aunque seamos de lo mismo y no sea usual, nos llevamos muy bien. Entonces intercambiamos constantemente datos, constantemente experiencias, y bueno, nos requieren muchísimas veces para ver algún caso. Nos mandan casos por internet con bastante frecuencia, discutimos y bueno, y al final pues esta gran familia, que al fin y al cabo trabaja en un tema que bueno, yo me enorgullezco de eso realmente, pues de lo que hemos hecho. Sí, es verdad, con muy pocos medios lo hemos hecho, pero lo más bonito de nuestro asunto es que podemos solucionar esa angustia profunda de los familiares, y cuando vemos algún caso solucionado, pues realmente es muy gratificante. Se le ilumina usted la cara, querido Miguel. La ciencia que aporta, sobre todo, el lado más humano de toda esta lectura. Me hace gracia porque para bajar a este departamento, ustedes estarán muy acostumbrados, pero antes lo veníamos diciendo, ¿no? Esas escaleras que nos conducen a estos sótanos donde todas estas grandes habitaciones Bueno, como debe de ser la ciencia, ¿no? Pero todo lleno de esqueleto y de cadáveres y demás. Y uno viene pensando en la manera en la que todo esto ha ido evolucionando, y créame que por lo menos uno, a pie de calle, ¿eh? le da que pensar. Para usted no será más que una simple anécdota. Para mí también lo es. Realmente nosotros tenemos unas instalaciones horrorosamente feas y horrorosamente escasas. Y eso está claro. Si tenemos más de 50 personas que trabajan aquí y vienen de todo el mundo a trabajar con nosotros, y esto no es presentable. Eso lo entiendo perfectamente, pero es lo que hay. Y tenemos dos caminos: o bien dejar de trabajar, plantarnos y decir que no hacemos nada, o seguir como podamos, y eso es lo que estamos haciendo. Me ha hecho gracia, Miguel, y comparto con usted algo que quiero compartir con toda la audiencia, ¿no? Antes he esperado unos minutitos, estaba usted terminando de dar una clase, había una señora que la cual yo le he preguntado, dice, sí, espérese aquí, por favor, justo aquí a la entrada, y me ha dejado justo al lado de unas cajas llenas de huesos y de calaveras, y unas estanterías también, y yo estaba diciendo, de esos momentos, como uno dice, en el tono periodístico, pero qué puñeta hago yo en un lugar como este. Pero bueno, somos un programa aventurero, nos presentamos aquí, queremos agradecer su tiempo. No me podría yo ir hoy de aquí, don Miguel. Qué pequeño es este mundo cuando vengo a decirle, Miguel, qué importante esta expedición que ha habido ahora en Tierra de Egipto, lo cual siguen trabajando, Alejandro Jiménez Serrano, profesor de la Universidad de Jaén, el cual viene a hacer unos titulares, han encontrado una serie de calaveras y demás, que viene a tener un valor arqueológico histórico importantísimo. Y de repente me dice Miguel, que lo tengo aquí sentado, me dice, no, pero si acabamos de llegar, a ver cómo ha sido todo ese periplo, cuénteme, por favor. Claro, el equipo de la Universidad de Jaén, el doctor Jiménez Serrano, tiene un proyecto de investigación en Nubia, en Egipto, y bueno, vino con nosotros, vino a preguntarnos qué antropólogo podrían trabajar con ellos para ayudarlos. Ellos son de historia antigua. Bueno, pues nosotros. ¿Quién iba a ser? Claro. Pues nosotros, claro. Y entonces, pues, formamos parte, y además muy orgullosos de ese equipo que funciona tan bien y que, bueno, allí en sitio, en condiciones no siempre muy buenas, pero yo sí puedo garantizar, llevo muchos años en el tema, que se trabaja mucho y muy bien, y sobre todo con una ilusión digna de encomio. De verdad que vale la pena, y ha sido para mí una experiencia, ya llevo 3 años trabajando allí, una experiencia impresionante por lo que se encuentra, por la calidad de los materiales, por la cantidad de huesos y por la calidad humana de la gente que está. Nosotros acudiremos, como es de rigor, a las palabras de Alejandro Jiménez, pero Miguel, aprovechando hoy que estamos en este despacho, cuénteme, anticípeme, por favor, qué es lo que han encontrado y de qué manera vivieron en aquel momento. Bueno, hemos encontrado, estamos excavando una tumba, se está excavando una gran tumba de uno de los señores, de los gobernadores de la zona, y entonces en esa gran tumba después enterraron a más gente y a más gente y a más gente, violaron la tumba, volvieron a violarla, metieron más gente, le metieron fuego, es decir, toda una serie de acontecimientos. Ya descubrir todo eso, lo que sucedió, ya es apasionante, pero de luego los materiales que han aparecido, pues más de 30 momias con amuletos, con su elementos, fragmentos de sarcófago maravillosamente policromados, escultura, etcétera. Bueno, ciertamente una experiencia única. Miguel, hemos leído siempre en la literatura histórica y científica que aquellos hombres sabían tratar a los muertos de una manera tremenda para perdurarlo en el tiempo. Una autoridad mundial como usted, cuando entra a un lugar y cuando posa la mirada directamente in situ, un hombre de ciencia, ¿qué piensas? Sí, realmente es admirable cómo pudieron guardar aquello, cómo pudieron, ese amor que se puso, esa sistemática conservación de los cadáveres, pero la sorpresa, no solo eso, que eso ya se sabe, las momias, todo el mundo sabe de las momias y básicamente de las momias egipcias, claro, pero una cosa que hemos visto es que el imperio egipcio fue una maravilla, fue brillante, pero la gente no vivía bien. La gente no vivía, la gente de la calle, digamos, la gente, no el faraón. Y a pesar de eso, el faraón, por ejemplo, Tutankamón, se murió después de tener un problema en una pierna, después de haber tenido 2 veces malaria, es decir, que estaba muy y con 17 años, que no nos engañemos. Bueno, pero los huesos que nosotros hemos encontrado, los que hemos estudiado, nos demuestran que se trata de una población que está en el límite de la supervivencia. Vivían mucho peor de lo que parece. Mucho peor de lo que parece. Es bueno, un detalle que tenemos que subrayar. Miguel, en el aspecto político-social, supongo, han estado en el complejo de Gizeh, quiero yo entender, en estas excavaciones. ¿Dónde ha sido realmente? No, hemos estado en Nubia. Hemos estado en Nubia. Vale. Estamos en la parte oeste de Asuán, en el desierto, en una montaña que era el enterramiento de los señores gobernadores de Elefantina, que eran muy ricos porque eran los que se encargaban de controlar la frontera con el sur y al mismo tiempo de comerciar con el oro, era el único sitio donde venía, con el marfil, con esclavos, etcétera. Por lo tanto, era un emporio de riqueza y era un lugar estratégico y político de primerísima importancia. Entonces, por eso, incluso en algunas ocasiones, el faraón les prestaba, les enviaba sus constructores de tumbas para que se las hicieran a estas personas, porque eran personas de su confianza y ciertamente importantes. Bueno, pues en esa zona realmente espectacular frente a Swan es donde hemos estado. Bueno, Alejandro Jiménez sigue estando en la zona, sigue trabajando. Sí, sí, sí. Una doble pregunta. ¿Han sentido ese desequilibrio, ese riesgo? Sí, en esa Oriente Medio totalmente desequilibrado, ¿cómo han visto el panorama y cómo ha sido su labor de estudio? Tomando por base de que no son los mejores momentos políticos sociales. Nosotros vivimos en un pueblo nubio, vivimos con los nubios, que están un poco alejados de toda esa vorágine ahora mismo política y tal, pero sí podemos decir que este año no había policía en el sitio, la policía no existía, no teníamos custodia policial de ningún tipo, no tenemos cobertura de ningún tipo, tal vez hemos ido un poco así a nuestro albedrío, pero nosotros no hemos percibido nada. Tal vez en Asuán, ciudad más grande, pues sí podía haber habido jaleo o algún problema, con nosotros no hemos tenido ninguno, la gente del pueblo nos acepta, no podemos decir que somos unos más, porque somos muy distintos, pero vamos, se nota mucho, pero bueno, en realidad ha habido perfectamente una convivencia sin ningún problema. Miguel, ya prácticamente con esto termino, agradeciendo el que me haya abierto las puertas de su departamento. No puede usted pasar como uno más, evidentemente, con esa barba. Yo me lo quiero imaginar, con ese turbante, como me acaba de un auténtico Indiana Jones. Quiero yo imaginar en un plano, vamos a jugar un poco a ser Julio Verne ahora mismo, ¿dónde está el techo de cristal de la ciencia? ¿No? ¿Dónde está la vanguardia? Porque cada dos por tres salta una noticia como la que nos trae hoy aquí y ya no sabemos dónde estará el siguiente paso. Ayúdenos a dibujar un poquito, a imaginar juntos. La vanguardia está y estará, entiendo yo, donde esté la persona y la ilusión. Entonces ahí, donde haya una persona, donde haya un investigador ilusionado, contento con lo que hace, feliz por trabajar en eso, siempre tiene que haber algún elemento de punta, siempre tiene que estar trabajando en lo más avanzado y siempre tiene que estar ahí. Porque lo que nutre la ciencia no es solo el dinero, que sería muy importante, sino también la ilusión de hacer cosas y la ilusión por cada día poder añadir alguna cosilla más, poder aprender un poco más. Y ese aprender, por fin y al cabo, se transmite a la gente, no más. Quiero decirle solamente una cosa, esas buenas vibraciones las estamos captando de su propia boca hoy aquí. Siempre decimos que usted nunca duda al abrir con toda la humildad, siendo usted quien es, don Miguel, abrirnos las puertas para recibir los micrófonos de una radio, para responder abiertamente a nuestras preguntas. Y por eso solamente yo le puedo decir una cosa en nombre de todo. Muchísimas gracias, Miguel. Si es que yo soy un privilegiado, si yo soy un personaje privilegiado, trabajo en lo que me gusta, me apasiona en lo que trabajo, y encima mi universidad me presta un espacio para poder trabajar, aunque sea malo, pero bueno, tengo un espacio, puedo transmitir lo que conozco, lo poco que conozco a mis alumnos, y puedo tener un equipo. ¿Qué más puedo pedir, caramba? Miguel, que se me iba a olvidar una pregunta ahora hablando con usted, porque recuerdo su paso por La Otra Mirada cuando hablamos de la figura del Nazareno, de Jesús de Nazaret. Oiga, con esta técnica de comparación con la sábana de Turín, sería muy arriesgado poder decir que quizás en un futuro podamos ponerle rostro a aquel personaje. En este caso lo veo muy difícil porque, claro, nosotros lo que hacemos es comparar un elemento incuestionable como es una fotografía con un elemento cuestionable como es el cráneo, ¿no? A ver si son o no son. Nosotros no tenemos elementos de juicio. Nosotros no sabemos realmente cómo era la cara de Jesús. No lo sabemos. No tenemos ningún cuadro ni ninguna foto. No, entonces podría quedar algo muy bonito. Igual que las reconstrucciones de la momia de Tutankamón quedan preciosas para los museos, pero no sabemos si en realidad son así. Es decir, el reto que nosotros nos proponemos no es ese. El reto es ponerle cara de verdad a lo que es de verdad y la gente puede reconocer. Claro, Tutankamón no lo conocía nadie. Y entonces hoy nos inventamos una cara y queda precioso y queda maravilloso y muy bonito. Jesús, pues puede pasar lo mismo.

Bueno, pues ahí queda, ¿no? A mí siempre que me describen esa dantesca escena, se me van los vuelos y recuerdo aquella mítica película fíjate lo que te digo, se me van los vuelos a la película El Padrino, cuando están bautizando a la criatura y de repente se va hilando a través del fondo de la música, como uno a uno se lo van quitando del medio y demás. A todos encima, Eran tipos duros donde lo hubiera, ¿eh? Sí, bueno, también yo he citado con Fantasía Loco porque la comedia de Billy Wilder también arranca con la matanza del día de San Valentín, ¿no? Bueno. En la que Jack Lemmon y Fantasía y Jack Lemmon y Tony Curtis son testigos. Pero bueno, ha habido muchos San Valentines curiosos. El Capitán Cook, el famoso marino británico que llegó en 1969 a las Islas Sandwich, pues los nativos lo tomaron por un dios, por la reencarnación de Aqualo, ¿no? Y lo honraron con regalos, con víveres. El caso es que Cook cometió el error de tirarse demasiado tiempo en la isla y los nativos llegaron a darse cuenta de que no era un dios sino que era un ser mortal. Se sublevaron contra él y precisamente un 14 de febrero fue el día que lo mataron. Según se cuenta, fue cercado por una turba de hawaianos armados con los pajúas, que eran las afiladas dagas que utilizaban como arma, y la apuñalaron y le hicieron pedazos directamente. Bueno, con los huesos en la sopa, nunca mejor dicho. Final, Vicente, sí, al final nos tenemos que dar cuenta de que todos somos, en definitiva, ante la vida, como mortales. Exactamente. También un 14 de febrero murió Marco Pantani, famoso ciclista italiano. No se sabe muy bien si fue un suicidio, si fue un accidente al tomar unas pastillas, nunca quedó muy claro la causa de la muerte, pero fue un 14 de febrero. Un poco menos trágico, te diré que la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly, el primer animal clonado, también falleció un 14 de febrero, tal día como el de los enamorados. Y a mí hay una historia que me gusta muchísimo. A ver, cuéntame. Que es la de... también sucedió el Día de los Enamorados en Australia en 1900, en un lugar llamado Hanging Rock. Unas chicas de un instituto para señoritas de muy buena familia, salieron a celebrar ese día con sus profesoras a hacer un picnic. Hanging Rock es una roca que hay en el desierto australiano, una roca muy peculiar por sus formas, porque parecen casi fálicas, y tiene una especie de sentido antropológico y espiritual para los aborígenes. Uh-huh. El caso es que después de comer, mientras echaban la siesta, cuatro de las chicas subieron a la montaña. Una quinta las vio subir. El hecho es que nunca bajaron de esa montaña. Miento. Bajó una un mes después, que apareció totalmente enloquecida. Nunca se supo lo que había pasado con las otras tres, jamás se supo lo que hubo en la montaña, jamás se encontró ni un solo rastro de ellas, y queda como unas desapariciones más misteriosas de la historia. Y fue exactamente un 14 de febrero. Sobre esto se escribió una novela posteriormente, hizo una película Peter Weir también, pues anteciera los hechos, y bueno, ya te digo, ha quedado como uno de los grandes enigmas de la historia reciente. Mira, Vicente, no es la primera vez que de tu mano nos pones en la senda de una historia tremenda que contar a bordo del galeón de La Otra Mirada. Y te puedo garantizar que, habiendo escuchado esta historia, te puedo asegurar que automáticamente se ha puesto la maquinaria a funcionar para adentrarnos en ese tremendo enigma. ¿Qué pudo haber sido de la suerte de aquellas chicas? ¿Fue simplemente una desaparición? O a ver, ¿qué interrogantes flotan en el ambiente? Bueno, se ha hablado de todo, desde que fueron secuestradas, evidentemente violadas. Los aborígenes decían que la montaña, como yo te digo, le daban un significado sagrado, se las había comido, se las había tragado, por decirlo de alguna manera. El caso es que, a efectos prácticos, vino a ser como si la tierra se las hubiera tragado, porque digo, solo apareció una de ellas, tenía heridas, o sea, es como si la hubieran arañado, como si la hubieran cortado, y había perdido la razón que nunca recuperó y que nunca pudo llegar a decir ni contar nada, pero estaba catatónica, además, ni siquiera incoherencia sobre lo que había sucedido en esa montaña. Bueno, tremendo. ¿Y dices tú que fue llevado esta historia a la gran pantalla? ¿Te acuerdas del título? Sí, es una novela. No recuerdo a quién escribió la novela, pero la película la hizo Peter Weir a finales de los 70, creo que se llama Picnic en Hanging Rock, que fue además una película que tuvo mucho éxito, fue una de las que lanzó un poco el cine australiano ya fuera de sus fronteras. Después vendrían Año Vivimos Peligrosamente, Gallipoli y todo eso. y bueno, pues alguien que acerca a esa película, la historia la cuenta con bastante fidelidad además. Bueno, pues que no te quepa la menor duda que hoy nos has puesto de nuevo otra vez en raíles para hilar fino, para abrir la redacción particular de La Otra Mirada y adentrarnos a contar a esa historia con un poquito más de profundidad. Estas son las historias que nos trae este periodista a altura desde la capital de España, la redacción de Cuo, hoy ataviado con una extraña efemérides como la que nos viene a contar del San Valentín. Pero eso sí, un San Valentín no precisamente adornado con... decir, casi, ¿no? No con corazones, sino en la otra cara del San Valentín. Vicente, siempre te hago la misma pregunta y, a ver, detrás de la historia está el personaje. ¿Cómo cueces todo esto? ¿En qué océanos investigas y profundizas para poder desarrollar artículos tan sorprendentes como este? Bueno, pues yo tengo, soy muy amante de las rarezas, me gustan mucho las bibliotecas, las librerías de viejo, las hemerotecas, y me gusta mucho bucear en esos terrenos que buscando lo que presente, lo que no está en internet, quizás lo que no, lo que está en internet ya está, todo el mundo lo conoce, ¿no? Lo vale, puede encontrar, si lo quiere buscar. Entonces buscando esas historias que se escapen un poco de lo normal, que no sean tan conocidas, y que no es nunca está mal recuperarlas y darlas a conocer a los demás, ¿no? Ya te digo, soy un buscador de rarezas por naturaleza, ¿no? Bueno, pues también forma parte de nuestra propia naturaleza aquello que contaba aquella vieja revista que encontramos un día, olvidada en no sé qué repista, repisa de una biblioteca media luz. O sea, tiene un corte romántico todo esto que estamos hablando. Sí. Por cierto, Vicente, tengo que decirte una cosa, no te puedes hacer siquiera la idea del feedback, de la respuesta automática que hemos tenido a lo largo de toda la semana en la redacción de La Otra Mirada, a través de del viernes pasado, lo que nos contaste, la forma en la que a través de un artículo tuyo te viste inmerso, desgraciadamente, en una historia un tanto dantesca, sí, en la que la policía llegó a pedir explicaciones y demás. Había suscitado de forma inmediata la reacción de todos los oyentes. Muchos de ellos decían, ¿por qué no escribir un poco la historia de esa historia, ¿no? Vicente, ¿cuántas historias caben en la vida de un periodista, amigo? Uf, muchísimas. Yo creo que cada reportaje tiene una historia, unas como todo más interesantes que otras, pero yo creo que cada reportaje tiene la suya propia, ¿no? Y bueno, al final, yo de todas formas digo que por muchas que tenga, la noticia no somos nosotros, son otros, ¿no? Son los demás. Entonces, quizás esas historias, pues mejor las guardamos para nosotros, las podemos comentar a veces, como en esta ocasión que venía un poco al pelo. Claro. Pero no hay que olvidar eso, que las noticias son otros. Nosotros simplemente somos un medio para contarlas. Decía el viejo refranero, el mensajero no es importante, pero cuidado con lo que estoy diciendo, porque muchas veces con el filtro catalizador, siempre con la esencia de este gran periodista que nos acompaña, también hace grande, en pocas palabras, a través del filtro de la propia personalidad. Una personalidad que se hace extensible a través de la firma de ese hombre llamado Vicente Fernández en esa publicación de altura donde las hubiera, llamada la revista Cuo. Vicente, como siempre te digo y haciendo honores a la verdad, supino gustazo, tremendo honor para la radio tenerte esta noche a bordo. Ponemos de nuevo el reloj de arena boca abajo esperando el próximo viernes, donde una vez más tengamos el privilegio de extenderte la pasarela para que embarques a bordo del galeón de La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo mío. Aquí estaremos y que sepas que el honor y el gusto es recíproco. Un fuerte abrazo, Vicente. Adiós. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, a esta hora de la noche no me queda más que deciros que es el momento de volver a puerto, a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Bajamos esta noche este telón radiofónico con la certeza, sintiéndolo en la boca del estómago, de que hemos compartido 2 horas de radio intensísimas. Esta noche no podemos despedir este programa sin agradecer, con letras mayúsculas de verdad, con el corazón en la mano, la entrega y el cariño con el que se nos ha tratado hoy en el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada y ese gran hombre de la ciencia como es Miguel Botella, un referente a nivel mundial, el cual te acoge con una sencillez de aquella de las que te dejan, bueno, perplejo. Por supuesto, el cariño que hemos recibido esta noche y noticias, en muchas noticias, por parte de esa expedición arqueológica que desde Egipto, a través de su máximo responsable, Alejandro Jiménez, esta noche nos han dejado a todos que todavía tenemos que volver a nuestras carnes. Seguro que va a haber grandes titulares. Aquí ya lo hemos dicho. Y por supuesto, impresionante el trabajo que ha realizado Fernando J. Navarro con ese gran descubrimiento, el cual pone a la ciencia española en la vanguardia. Ojalá cambien y mucho las cosas, porque estos hombres, sin duda alguna, se lo merecen. Y esta noche quiero terminar con las mismas palabras de cariño y agradecimiento a unos buenos amigos, como hacía al principio del programa. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a ese gran puñado de internautas, los cuales han hecho un auténtico trabajo a través de su página Foros del Misterio. Habéis tomado quizás la mejor de las decisiones o simplemente la vuestra. Yo desde aquí, desde este galeón, os deseo toda la suerte del mundo, todo el reconocimiento del mundo, y ha sido de verdad un supino honor haber formado parte de vuestra parrilla de programación. Ese trocito esta noche me lo llevo en el corazón. A vosotros os emplazo a todos, de verdad, al próximo viernes a embarcar a bordo de este galeón. Habrá sorpresas, lo prometo. Un fuerte abrazo.